se revela y va creciendo en tu interior, como una sombra sedienta de tristeza. Cuando los días se convierten en